Presentación, ¿no? Dale, arrancanis. Aquí está. Con ustedes, el capitán. ¿Viten? Sí, es. ¿Sí, en serio esto? Claro. Cambiamos de año. No daba para renovarse. Es horrible el tema. Sí, podemos cambiar la cortina, capitán. No, hace 3 años estamos con Sí, yo le pedí a mi amigo Jorge que me hiciera una canción para la sección. El tipo me hace una canción para la sección y yo le voy a decir, pará, que a la gente no le gusta. La gente no, a los tarados estos que están acá en la mesa. Bueno, contando historias. Vamos de vuelta entonces. Bueno, está bien. Toma dos. Mi amigo, corre un pedacito nomás. Yo lo digo cuando corte. Era muy bueno. Corte. Bueno, interesante. El capitán, claro, el capitán presentado por Machado Motos. Machado Motos en Barreiro, pasando Muñoz. Machado Motos. Machado Motos tiene casco para la venta. Machado aceite. Aceites, todo tipo de repuestos. Y lo Machado, más importante. Motos. A mí me ha pasado Machado hace poco. Pero pará, Gerardo. Hace poco vos sabés que Machado iba en la moto. Y mi moto es pesada. Y de pronto dejó de andar. Y tuve Machado, que tuve 12 cuadras tironeando la moto hasta el primer taller mecánico. Que no era Machado. Que no era Machado. Y tuve que tironear la moto 12 cuadras. Machado moto. El problema. Que se hubiera solucionado fácilmente si tuviera el teléfono de Machado. ¿Usted tiene el teléfono ahí o no? Machado. Tenemos el teléfono de Machado. Sí, el teléfono Motos. Porque Machado te va a buscar la moto en tu casa si te quedaste en Machado, alguna Motos, calle de Melo. Motos. Te la va a buscar. Es el único mecánico con ese servicio. Machado Moto. Dale, tirá el número ahí. Machado Moto. Y si Mundos no tenés, paralelos. Y si no tenés, sí, dale. 099-165-171. 099-165-171. Y si no te acordás Machado del Motos. Teléfono, lo buscás por Machado Motos en Instagram, o lo buscás en Facebook, y ahí está el teléfono. Machado, yo soy amigo de Edgar Bittencourt, ¿puedes venir a buscar mi moto? Sí, ¿dónde está? Acá en el kilómetro 420. Esa es brava, pero te la va a buscar. Es impresionante. Mirá que, si siguen así, Machado Motos, me vas a sacar la propaganda, ¿viste? Atiende de 8 a 12 y de 14 a 19. Veo gente muerta. Barreiro pasando Muñoz, Machado Motos. Veo gente muerta. Esto es una especie de publicidad, ¿vio? Que son esas publicidades que le entran en la cabeza a la persona. Superliminal. Subliminal. Superliminal. Claro, él quiere tener la última palabra, así que por eso yo me vuelvo a dejar su espacio. Bueno, muchas gracias, un placer estar por acá. Vine gracias, confundido, Diego. Equivocado, así bueno, que venga mañana a las 11. Mañana paso. Venga mañana, que hoy es nuestro día. Un aplauso grande para Diego. Váyase, acá no es bienvenido. Venga mañana. ¡Qué malo! El capitán es presentado por Sildenafil. Con Sildenafil, paranormal. Sí, ahora tengo dos que me presentan. No, bueno. Machado Motos y Sildenafil. También por Genacol. Sí, estuve tomando colágeno para las rodillas. Y mejoré un día. Este es mucho más que un colágeno. Genacol, pedilo en tu farmacia de confianza. ¿A vos qué te hace falta? ¿Que siempre tenés algún tema? Bueno, a ver, vamos a hablar en serio. Vamos a dejar de hablar pavadas. Yo. Su columna es solo pavada. ¿Cómo que es solo pavada? Hugo dice, buen día, gurises, universo paralelo. Paralelos. Sigan así, son los unos. Buenos días, gente, son unos genios. Me divierten todos los días. Yo soy el uno, estos dos son el 2, el 3 y el 4. Escuchame una cosa. ¿Qué le pasa? Está agrandado el tipo, ¿no? Che, vos sabés que hace unas semanas atrás dos personas se comunicaron conmigo por WhatsApp. Dos personas que no se conocen. ¿Pero de este mundo? Sí, de este mundo. De hecho, de este Melo. Una de ellas, Anita Caballero, que conoce. Tenemos a Gerardo. Señales. Y conoce a Anís. Mandó saludos. Señales. Señales es una película del hindú, aquel el indio. Capita. Vos sabés que. Y agarran y me hablan. ¡Fuah! No, esa es señal de media rara. No, la gente, menos mal que la gente no ¡Oh, ve. Dios! Menos mal que no salimos en YouTube. Y la gente no ve lo que está haciendo acá Diego. Che, entonces me dice, ¿por qué no hablas de mundos paralelos? Dos personas que no se conocen y me hablaron de tocar este tema y lo fui dejando, ¿viste? Pero es un tema bien interesante a partir de que hay un montón de testimonios, que tienen unos testimonios ahí que hablan sobre gente que supuestamente ha estado en otros lados y hay un montón de situaciones muy extrañas. Y dije, bueno, está bueno, vamos a tocar el tema de mundos paralelos. A partir del año 54, en realidad, un americano tiró esta teoría. Los mundos paralelos o universos paralelos son el nombre de una hipótesis física en la que entran en juego la existencia de varios universos o realidades relativamente independientes que se llaman multiversos. O sea, A veces se dice que nosotros tenemos, por ejemplo, hay otro Melo en otro uh-huh. universo paralelo, hay otro Gerardo que de pronto es policía, un Nils que es doctor y un Edgar Bittencourt. Ah, yo quiero ir para ese mundo. Bueno, y también se habla de otros mundos. Vivo mejor. De otras dimensiones, yo qué sé, ¿viste? Viste que se habla mucho de eso. Y buscando material, digo, lo primero que me encontré, que es un tema que lo toqué incluso en mi muro, en la presenta, en lo que fue la publicación sobre lo que iba a ser el programa de hoy, que es el famoso vuelo 19, que es un vuelo que se realiza en diciembre, una tarde de diciembre de 1945, donde salieron 5 aviones de guerra de la aviación americana, uh-huh. salieron a hacer un vuelo de práctica, salieron de Fort Lauderdale en Florida, tenían que ir hasta Puerto Rico, las Bermudas, formaron lo que era un triángulo, ¿no? Uh-huh. De ahí surge el mito del triángulo de las Bermudas. Bueno, este vuelo sale con un instructor y 16 tripulantes. Y en un momento determinado, es un caso famoso, en un momento determinado, el instructor, un tipo que se había cansado de hacer uh-huh. esa ruta, uh-huh. empieza a decir que las brújulas de los 5 aviones empiezan a fallar. Uh-huh. Es algo bastante extraño, ¿no? Porque que te falle, de pronto el instrumental de un avión, puede ser, pero que te falle todo el instrumental de 5 aviones y las 5 brújulas, ¿viste? Es raro, ¿no? Uh-huh. Yo me he comunicado con gente que está en esto de la aviación, ¿viste? De esto que vuelan acá arriba de Melo, ¿no? Uh-huh. Pero les he preguntado si se puede dar esta situación. Dice, mira, cuando hay campos magnéticos, ocurre uh-huh. eso, que las brújulas se enloquecen. Bueno, el piloto agarra y empieza a decir que en realidad no sabe dónde están, que el mar está raro. Nunca quedó claro qué significaba que el mar estaba raro. Que pensaban que estaban sobre los cayos de Florida, pero en realidad no eran los cayos de Florida. Que están muy nerviosos, que se están quedando sin combustible. En esa comunicación con la base aérea, y que dice en un momento determinado... Pará. Yo te corto por acá. Sí, dale. Era de mañana, ¿no? Era de tarde, y había sol. Era de tarde y había sol. Sí. ¿Por dónde dale. Estaba el sol? ¿No sabían dónde estaba? Bueno, estaban? Eso es una de las cosas que le pregunté a Marcelo Oliveira, le mando un saludo, que si no está escuchando, después uh-huh. le paso el programa por WhatsApp. Le digo, Marcelo, vos que andás volando acá sobre Melo, digo, puede ser que los pilotos... tengan el sol como algo para una referencia. Como referencia de la misma manera que ocurre con las estrellas. ¿No? Y dice, mirá, es muy complicado lo del tema del sol. Es muy complicado. Y dice, cuando vos estás sobre tierra tenés ciertas referencias. Y él me explicaba acá en Melo, él tiene la estancia tal, no sé, un cerro, una iglesia, ¿viste? Cuando estás sobre tierra tenés muchas referencias, pero cuando estás sobre el mar es muy difícil que el sol te sirva como referencia. Y de hecho a esta gente no le sirvió porque en un momento determinado el piloto dice cuando el primer avión uh-huh. se quede sin combustible y tenga que acuatizar, todos vamos a acuatizar juntos, aunque tengamos combustible, porque no me van a dejar atrás. Uh-huh. Bueno, en un momento determinado desaparece la señal, la comunicación, y salen en la búsqueda, en lo que fue la mayor búsqueda que se ha realizado por parte del gobierno de los Estados Unidos. Así nace el mito del Triángulo de las Bermudas, porque... acuatizaron sí. los 5 juntos. Ellos dijeron que iban a acuatizar. Bueno, así nace el mito, digo, aunque hay relatos de desapariciones en este extraño lugar del Triángulo de las Bermudas, desde la época de Colón, desde que venían los primeros europeos para esta zona, ¿no? Esto ocurrió entonces una Colón, tarde... Colón llegó solo a Santa María. Llegó a esa zona ahí. Pero llegó solo a Santa María. Bueno... tenían que recorrer 700 kilómetros, nunca encontraron los aviones, ¿no? Es un caso bastante extraño. Y en la búsqueda participaron, mira, 307 aviones, uh-huh. ¿no? 307 aviones. 18 navíos de la Guardia Costera, 4 destructores, 2 portaaviones, varios submarinos y diversos buques privados que andaban en la zona. Uh-huh. No encontraron nada. Una de las cosas que se dice, como teoría, digamos, es que los tipos se perdieron. Y en vez de agarrar para el noroeste, hacia tierra, uh-huh. agarraron rumbo al mar. Y estos aviones son tan pesados que dicen que duraban 1 minuto sobre el agua y se hundían. Uh-huh. Entonces, porque nunca encontraron absolutamente nada. Entonces, claro, buscaron en la zona de donde sería el famoso triángulo. Ese que ellos iban a hacer, la ruta. No buscaron fuera de ahí. Y se dice que, bueno, eso puede haber pasado de que los tipos se confundieron y se fueron mar adentro y la quedaron. Lo increíble es que uno de los aviones que salió en la búsqueda... un avión de esos grandotes tipo los Hércules, estos que compraron acá en Uruguay uh-huh. ahora recientemente, también desapareció. Uh-huh. Dicen que de noche, porque esta búsqueda se hizo durante varios días, de día y de noche, por aire y por mar, Dice un buque, dice que de un buque de pesquero vieron que algo explotó en el aire. Entonces, este otro avión que salió en la búsqueda puede haber explotado. Ahora, la pregunta es, si explotó este avión y cayeron pedazos, pequeños pedazos en el mar, ¿por qué no encontraron tampoco los pedazos de este avión? Porque los otros se hundían al minuto. Pero si un avión estalla en 1000 pedazos, se supone que algo tenés que encontrar en el mar. Bueno, tampoco encontraron nada. Es un caso muy particular que quedó en la historia. Ocurrió en diciembre del 45 y nunca se supo y no se ha llegado a una conclusión de qué fue lo que pasó. Este es, digamos, un caso donde muchos se han agarrado para decir que en realidad estos aviones entraron en una ventana del tiempo. Viste que se dice que ahí en la zona del Triángulo de las Bermudas hay ventanas del tiempo, que se dan situaciones muy complejas, y que entraron y que pasaron a otra dimensión o a un universo paralelo. Por eso traigo esta historia al programa. Y hay un caso muy particular de una mujer, década de 70. Si está escuchando mi amigo José Leo Denis, se va a reír porque siempre me dice, vos siempre, él y la mujer y él siempre me dicen, vos siempre estás contando historias de los 70, no sé qué. Pero bueno, en los 70 estaba muy de moda hablar del Triángulo de las Bermudas. Y una mujer muy conocida hacía viajes desde Miami hasta los distintos lugares del Caribe. Las Bahamas, Puerto Rico. ¿En qué viajaba? En una avioneta de pocas plazas. Y viajaban, por ejemplo, los músicos de rock iban a grabar. En esa época estaba muy de moda, 70 y los 80, ir a grabar a las Bahamas. Viajaban, por ejemplo, viajó Paul McCartney con su banda Wings. Después voy a hablar también de ellos. Y viajaban famosos de... actores, gente de la música, del cine. Era una mujer muy conocida y que estaba, una mujer de 30 y tantos años, que estaba muy acostumbrada a hacer ese viaje. Bueno, en una ocasión fue con unos artistas muy conocidos, ahora no recuerdo el nombre, de series de televisión. Lo dejó ahí por las Islas Barbudas, Barbados, no sé qué historia. ¿Cuál de ellas? Estaba Barbados y estaba Barbuda y no sé qué. Bueno, está. Lo deja por ahí. Cuando vuelve, se empieza a comunicar para ver de aterrizar. Entonces, bueno, miran en el radar. Y ella venía bien, ¿no? Venía por donde tenía que venir. En el radar estaba el avión y venía correctamente. De pronto, la mujer dice, veo tierra, pero no veo ninguna ciudad. Se fijan y ya el avión no estaba en el radar, ¿no? Y es muy raro porque la mujer dice, qué raro, dice, porque en Miami, o sea, en Florida, como dicen los americanos, lleno de edificios ahí. Está lleno de ciudades, hay ciudades por todos lados y pueblos. Y la mujer dice, yo solamente veo vegetación, no veo más nada. No veo pista, no tengo cómo aterrizar, me estoy quedando sin combustible. Bueno, sigue la conversación, dice, bueno, pero ¿dónde estás? No sé dónde estoy. Pero fíjense ustedes ahí en el radar. En el radar no estás. Pero si hace un rato me dijeron que estaba. Sí, estaba. Bueno, pero me salí de no sé cómo se llama el recorrido. Bueno, no sé, explícanos dónde se está, porque ¿qué es lo que ves? Veo mucha vegetación, no veo nada. No veo animales, no veo gente, no veo personas, no veo ciudades, no veo pueblos, no veo nada. Y bueno, se cortó la comunicación y nunca más se supo nada de esta mujer y de su avión. Mirá. A ver, como se trataba de una civil, se hizo una búsqueda de 5 días y no fue una búsqueda como del vuelo 19. Entonces, bueno, los que hablan de las teorías conspirativas y que hablan de las cosas raras, dicen que esta mujer en realidad entró en un universo paralelo donde en ese momento todavía no existía ciudades, pueblos y posiblemente ni siquiera existieran humanos en ese lugar. Son cosas que se dicen y que uno agarra y de pronto, bueno, no hay pruebas contundentes de que esto sea real, de que existen universos paralelos. Yo voy a contar un par de experiencias personales que tuve y que pueden traer cierta luz a este tema. ¿Qué nivel? A ver. Dale. Pues sabes que cuando la primera vez que me da la crisis de vértigo, me dieron 3 crisis de vértigo, me atendió Ricaña hijo. Excelente neurólogo. Después que el tipo agarró y me analizó, me dijo, vos tenés una crisis de vértigo muy importante. Yo le expliqué que en varias ocasiones yo me había desorientado en lugares muy conocidos de Melo, inclusive en el fondo de mi casa. ¿Y a qué se dice? El tipo, al ser neurólogo, digo, ¿a qué se puede deber eso? Yo no sé. A mí me ha pasado de que me pongo nervioso y me he desorientado. Yo recuerdo una noche yo tenía que llevar 2 colmenas, 2 cajones a campaña. Y había mucha, era tan grande la colmena que había muchas abejas fuera. Entonces cuando voy con las sábanas para tapar, viste, para llevar y tapar todo con las sábanas, los cajones, para que no se escapen las abejas, un montón de abejas que estaban afuera atacaron a mi vieja, a mi perro, que los tenía dentro de la casa, mi vieja con el coso de flip, matando abejas como loco. Y yo me puse muy nervioso cuando vuelvo al fondo, entre las cañas, que yo tenía los cajones, entre las cañas, los árboles de tangerina, de naranja, de la higuera, me perdí. Y es un fondo de 18 por 10. ¿Cómo puede ser que una persona se pierda en el fondo de la casa? Uh-huh. Bueno, para mí me pasó. También me pasó en una ocasión que estaba en el encuentro de moto, en el bosque. Salimos con Horacio Batista, estábamos viendo una banda que hacía temas de Creedence, Son uh-huh. Creedence. Cuando salimos no había nadie. Eran como las 4 y pico de la mañana, 5. Y no había ninguna moto. Y yo no veo mi moto que la había comprado unos días atrás. Me puse tan nervioso que me desorienté y le pregunté a Horacio dónde estábamos. Me dice, mira, estábamos enfrente al remero. Digo, mira, yo dejé la moto en tal lugar, por la Darío Silva, donde termina Darío Silva. Llévame porque no sé cómo llegar. Y el tipo se reía mío. Pensaba que yo estaba bromeando. Yo digo, mira, yo no veo árboles, no veo casas, no veo nada. Veo que está todo oscuro. Por favor, llévame. De pronto me encuentro con mi moto. Y ahí me di cuenta que no me la habían robado. Y como que la tranquilidad volvió a mí. Entonces, ¿qué pasó? Vi casas, vi los árboles, me pude... Entonces, a lo que voy es que de pronto una persona se pone nerviosa y se desorienta. A mí me ha pasado. Me pasó inclusive en el barrio Orpí también. Después, si quieren, cuento la historia. Me perdí en el barrio Orpí. Uh-huh. A eso de las 6, 7 de la tarde en un invierno. También estaba nervioso. ¿Qué puede ocurrir? Y ahí voy. Por ejemplo, en el caso del vuelo 19... El instructor llevaba a 16 tripulantes, que eran todos muchachos jóvenes que estaban aprendiendo. Era responsable por todo. Se puso nervioso y de pronto se enloqueció y andó a saber a dónde fue a parar. Se bloqueó. Está el caso, por ejemplo, de que tocamos acá de desapariciones del veterano aquel de Río Branco, ¿te acordás? Que estaba pescando. Terra. Ah, sí. Terra estaba pescando. De pronto le dice a sus amigos que iba a ir a comunicarse con su señora, donde estaba el auto. Cuando llega al auto, se comunica con la señora y dice, no sé dónde estoy perdido. No sé para dónde agarrar. Él ya había tenido una ACV. Se baja del auto, camina unas cuadras. O sea, y no se supo no más. Se encuentra con dos personas en un camino. Y le dice, estoy con unos amigos en un lugar así asá. Dice, así es, a 500 metros de acá. Entre ahí. Va. El tipo entró en un bosque y nunca más se supo de nada de él. Capaz que le volvió a dar una ACV o algo. Y el tipo, te perdés. Y ahí, o sea, porque te desorientás de tal manera que no sabés norte, sur, este, oeste. Y a mí me pasó de que se pone todo oscuro y no veo casas, no veo árboles, no veo nada. Me pasó en el barrio Pita también. Uh-huh. Entonces, esta es una de las cosas que a veces puede ocurrir, de que cuando se dan desapariciones extrañas, no es que pasaron a otro mundo, porque se ha dicho de Terra que fueron los ovnis, ¿viste? Que hay una familia sufriendo y entonces es muy difícil agarrar y empezar a tirar teorías extrañas de que fue un ovni o que pasó, porque yo lo he escuchado, que pasó a otra dimensión. Entonces a veces hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado porque hablar de mundos paralelos y cosas así, digo, cuando hay una desaparición, digo, hay que tener cuidado porque hay una familia sufriendo. Pero hay un montón de casos. Y una de las cosas que me ha llamado la atención es que hay gente que se mete en las redes, se meten en YouTube, se meten en Google y creen todo lo que ahí se dice, ¿no? Porque la verdad de la milanesa está en YouTube y está en Google. Entonces aparece Neil diciendo que se peleó con un lobizón y después se lo asó a la parrilla y lo comió, lo hizo chorizo, ¿viste? Y está, y la gente después, Neil tiene 50.000 visitas, claro. 350.000 likes, ¿viste? Y está, y el Neil mató un lobizón, lo asó a la parrilla, hizo chorizo con él, lo vendió en los almacenes del Melo. Claro, no tengo prueba porque lo comimos, pero... claro, pasó, ¿no? Pero ¿viste qué pasa? Que riquísimo, te dicen, rico, que te rico. Entonces hay chicloso, pero rico. Una contacto. De WhatsApp y de WhatsApp, de Facebook, me mandó por WhatsApp los 6 casos más famosos de testimonios de gente que ha pasado a otros mundos, a estos mundos paralelos. Uh-huh. ¿No? Y me dice, mirá, yo te mando, eso me lo pasó un video de YouTube de un tipo que es René Baldo, yo estoy suscrito a René Baldo. Dice, el tema interesante sería ver qué pasa con eso de los Beatles. Y yo no lo había visto, entonces. Los Beatles, ¿no? Mirá. Entonces, lo busqué, de nuevo, esto de los universos paralelos, digo. El caso más, que más se ha estudiado, y es el caso, digamos, que del que más se ha hablado, hay un montón de publicaciones en inglés, en alemán y todo, es el viajero de Taurev. Uh-huh. El viajero de Taurev. Es un tipo, en 1954, un tipo toma un vuelo a Tokio, el hombre llega a Tokio, ¿viste?, con su maleta. Cuando llega ahí, le piden el pasaporte, ¿viste? Tipo, en el pasaporte decía, figuraba como que era nacido en Taurev. Bueno, los japoneses dicen, pero ¿qué es eso? Taurev. Dice, el país de donde vivo. Dice, pero ¿cómo que el país de donde vive? No existe ese país. Sí, sí, existe, hace 1000 años que existe, está entre España y Francia. Le dan un mapa y el tipo pone en el dedo lo que era el Principado, lo que era Andorra. Bueno, se dice que claro, dijeron, este tipo está loco, está mal. Lo llevaron a un lugar determinado, lo pusieron, lo encerraron en un lugar donde no se podía escapar. Al otro día fueron a verlo y el tipo no estaba, ¿no? Entonces se dice que es un caso de alguien que pasó de un universo a otro, que venía de un país llamado Tauret, en el planeta Tierra, y un país que no existe en este mundo. Bueno, mira, sí, dale. Parecido a eso. Dale. Llega un mensaje que dice: hola, muy lindo el programa. Te cuento que a mi mamá y a mí nos pasó cruzando calle Muniz y Florencio Sánchez hace muchos años y todavía no sabemos qué fue. ¿Qué pasó? ¿Qué sería? ¿Como un portal? ¿Qué pasó? Que cuente. Sí, que cuente, por favor. Que cuente, sí, sí, uh-huh. Que cuente. Bueno, y ahí agarro en el video. Está también, no sé si vos viste, el niño ruso este que aparece, que era soldado. Sí. Que era soldado y desapareció el niño. Sí, sí. En Rusia hay dos o tres casos también. Uh-huh. Bueno, en el caso de los Beatles, acá sí, este acá es para que... Yo, que soy un tipo que soy conocedor de la música, aparte mi banda favorita son los Beatles. Entonces, resulta que un tipo cuenta que en Estados Unidos iba jugando con su perro, iban corriendo los dos, y de pronto en el campo él choca contra una madriguera de conejos, contra una madriguera de conejos, mete la pata y cae, golpea su cabeza, y cuando se despierta hay una persona, un tal Jason, que dice: bueno, te voy a ayudar, dice, porque estás golpeado, y lo lleva hasta su casa, ¿no? Bueno, lo lleva a su casa, en medio del campo, y se ponen a conversar. Y el tipo tenía un póster de los Beatles, ¿no? Entonces esta persona... que ¿quién tenía póster de los Beatles? El dueño de casa. Tenía un póster de los Beatles. Ah, mirá, los Beatles. Dice: yo soy fanático de los Beatles, dice el otro. El que se había golpeado la cabeza. Dice: qué lástima que John Lennon y George Harrison fallecieron y que los Beatles se disolvieron. Dice: no, dice, los tipos siguen haciendo música hasta el día de hoy. Están con 80 años, 70 y pico de años, y están haciendo música. Entonces el tipo agarró y dice que dijo: no, pero pará. Dice: hay uno que lo mataron en el 80 y el otro se murió en el 2003, por ahí, ¿no? Dice: no. Dice. Bueno, según cuenta esta persona, él estuvo en un mundo paralelo. No cuenta cómo volvió. No sé si tenía un DeLorean, ¿viste? Como Martin McFly. Uh-huh. Nunca cuenta. Es el tema raro, ¿no? ¿Cómo volviste de nuevo? No cuenta. Pero dice que el hombre trajo un cassette para comprobar, uh-huh, que estuvo en otro lado. Trajo un cassette donde hay temas de los Beatles que son inéditos y que nunca se crearon en el planeta Tierra, en este mundo en el que vivimos nosotros. Pero se sabe que son los Beatles mismos. Pará. Entonces yo estoy mirando y escuchando el programa ese de René Baldo, viendo el video de YouTube, y de pronto arranca el tema porque el tipo agarró, y para que no digan que es loco, se hace llamar JR. Creó un sitio que es tremendamente visitado, donde el tipo mete un tema que está en ese cassette. Uh-huh. ¿No? Entonces arranca el tema con una música que está grabada al revés, algo bastante común, ¿viste? Que ponen un tema... Graban una canción y le ponen la parte al revés. Y después yo veo que hay algunos instrumentos que están grabados medio como en forma, medio así a lo que voy, ¿viste? Una manera como que vos agarres y te pongas a grabar alguna batería, algún teclado en tu casa, ¿viste? Y de pronto me pongo a escuchar y es la voz de Paul McCartney. Pero resulta que el tipo empieza a cantar Ben on the Run. Yo digo: no, pero pará, digo, Ben on the Run es un famoso tema de cuando Paul McCartney, cuando se disolvieron los Beatles, uh-huh, el tipo formó los Wings. Y hay un disco que se llama Ben on the Run, y el tema principal se llama Ben on the Run. Y ese tema, Ben on the Run, lo hacían figurar como que era un tema de los Beatles creado en un mundo paralelo. Claro, si vos no conoces lo que son los discos de los Beatles o los discos de Wings, uh-huh, te la comes. Es una mentira grande como una casa, ¿me entendés o no? Que yo inclusive, mirá, le escribí, yo voy a ver, me voy a fijar porque yo tengo por acá, escribí en esa publicación de René Baldo. Mientras te leo algunos mensajes. Sí, dale. Hola, soy Franco. También hay líneas temporales, dice. Multiversos, creo que efecto Mandela se llama. Han hablado de efecto Mandela, uh-huh, exactamente. Tiene mucho fundamento, dice María, lo que dice Edgar. Pero por más desorientación que hayan tenido esos pilotos, tendrían que haber encontrado algo, restos, etc. También se dice que en esa zona la usan para experimentos como la máquina del tiempo. Bueno, a mí me dijo, lo que me dice Marcelo Olivera, es que donde hay magnetismo, las brújulas se enloquecen. Ahora... ¿qué magnetismo hay en esa zona ahí del Triángulo de las Bermudas? Hay varios triángulos de las Bermudas. Sí, hay varios. Y uno de ellos sería en la costa uruguaya, pero está. Bien, bueno. Yo tengo otra explicación además. Sí. Si, estamos teorizando, ¿no? Pará. Porque esto es pura teoría. Pará. Si hay una tormenta solar, la brújula se compone también, se compone todo en realidad. No había tormenta en el famoso vuelo 19, había sol. No, tormenta solar. Una tormenta solar. Tormenta solar. Descompone los satélites, sí, sí. Uh-huh. Sí, mucha, mucho dron que anda volando cae. Mira, mira lo que decía hoy esta oyente, que no voy a decir el nombre, que decía que te cuento que a mi mamá y a mí nos pasó cruzando la calle Muniz y Florencio Sánchez hace muchos años y todavía no sabemos qué fue. Para mí fue un portal. Y dice, cruzábamos la calle y en un segundo nos desorientamos y no sabíamos dónde estábamos. Nos pasó a las dos juntas. ¿Muniz y cuál? Y Sánchez. No te podés perder. Es imposible. Es Pero, claro. No, porque no podés. Sí. Pero les y pasó, le pasó a las dos. Porque juntas. A mí me ha pasado, pero solo. Yo ahora voy a contar mi experiencia del barrio Arpí. Che, mirá, mirá lo que puse porque me calenté con este video porque todo el mundo tuvo 1400 me gusta. El video de René Baldo donde se contaba, entre otras cosas, lo de los Beatles. Y le pongo. Es gracioso escuchar Ben Underland cantado por Paul McCartney con los Wings y te digan que es un tema inédito de los Beatles en un universo paralelo. Jaja, ja, los mandé al medio, ¿viste? Porque está, eso es una mentira grande como una casa. Vos sabés que en una época que yo era cobrador de una clínica dental. Me acuerdo. ¿Te acordás? Me acuerdo. Bueno, resulta que yo agarraba y tenía un problema, tenía bastante, el azúcar estaba muy elevado. Y el doctor Roberto Thor, me acuerdo que me dijo, caminando solucionás tu problema, pero tenés que empezar a caminar porque te va a venir diabetes. Yo era un tipo bastante joven en ese momento, dejé la jondita y empecé a hacer cobranza a pie. Entonces, claro, no es lo mismo hacer cobranza a pie que en moto, porque en moto lo vas a hacer en un rato. Y era muy común que a mí se me hiciera de noche, y me pasaba que cuando llegaba, porque en invierno a las 6, está de noche, a las 6 de la tarde, a las 18, llegaba a una casa y la gente estaba molesta. Me decía, ah, pero a esta hora venís a cobrar. Y yo me ponía nervioso. Entonces, en un momento determinado, yo andaba por el barrio Arpí, un barrio que conozco desde que era niño chico, porque iba a la casa de un tío mío. Y era en esas calles que estaba 4 o 5 cuadras de la mata, tampoco era muy lejos. Bueno, resulta que yo llego a buscando una dirección y no encuentro la dirección, creo que era General Pri, no sé, unas calles de esas. Golpeo en una casa, me atiende una mujer y digo, ando buscando la calle tal. Acá no es, me dice la mujer. Bueno, yo estaba seguro que esa era la calle tal. Golpeo en otra casa, ando buscando la calle tal. Dice, mirá, no, yo soy nuevo acá, no conozco esa calle, pero mirá, la vecina aquí, que justo había salido una señora, hace tiempo que vive, te puede decir, no, esa calle no es acá. Bueno, yo me puse, creo que me entró a poner nervioso, entro a buscar la calle esa, no la encuentro. En un momento determinado, aparte, viste que en esa época no había luces, la calle no tenía luz. Y digo, voy a buscar la ruta, Centurión, que es lo más fácil, ¿cómo haces para encontrar en el barrio Arpí la ruta de la Centurión? Agarrás la bajada. Y no encontraba la Centurión. Hasta que me senté, traté de ponerme tranquilo, encontré la Centurión y fui hasta la clínica en Sarandí. Ramírez, pasando Sarabia, le conté a la secretaria y al dentista que me había perdido en el barrio Arpí. Entonces ahora hablando con gente me dijeron, eso puede ser que estuviste también en el mundo paralelo. Y yo lo que creo es que me desorienté por ponerme nervioso. Pero claro, una cosa es que te pase a vos y otra cosa es que le pase a dos personas. Porque ahí ya son dos personas que tienen desorientación. ¿Cómo se explica? No sé. ¿Cómo se explica? No sé. Habría que... Bueno, mira. Sí, dale. A mí me pasó algo como lo que cuenta el capitán, dice Ana, pero en un examen de historia de arte en el IPA. Preparé el examen durante un año y medio y deseaba que me tocara analizar una obra en particular. Cuando pasé el oral, sortean la obra y ¡zas! Me toca justo esa. Y la emoción fue tal que quedé totalmente en blanco, no sabía ni siquiera dónde estaba. Cuando salí del examen todo regresó, pero ya era tarde, había perdido el examen. Ah, mirá. A mí me ha pasado, creo que me sube la presión, y ahí... Es un ataque como de ansiedad, capitán. Claro, creo que como que te sube la presión al toque, y ahí como, no sé si te falta que te vaya oxígeno al cerebro o qué. No, es un estado, ¿no? Sí, pero está. Bueno, después Jime dice, el alter vu. Alter vu. Es algo interesante también. ¿Qué es eso? No sé lo que es. Alter Vu. Por favor, que nos explique y que nos cuente más o menos de qué se trata. Googleá, Gerardo. Alter Vu. Está el déjà vu. Me decía a mí porque no estoy haciendo nada. Sí. Está. El triángulo. Alter Vu. Hay, como les decía hoy, hay varios. Sí. Está el que todos conocemos. En Japón hay también. Uh-huh. Hay varios lugares, sí. En España hay uno. Es decir, cuando alguien recuerda su historia de manera diferente y está consciente de que los hechos se están desarrollando de otra forma. Mirá. Claro, pues está el déjà vu, entonces... Ah, pero... Deja vu y Galtelú. Pero eso tiene una explicación sí. neurológica, además. Un deseo. Que, no, que cuando, faltan cosas en la memoria. Llenás con otros. La mente crea la historia. Pero mira, yo tengo. Eso mismo. Yo no sé si conté esta historia. Porque muchas veces, digo, uno le busca una explicación y le encuentra una explicación natural o sobrenatural a la cosa. Uh-huh. Una de estas dos mujeres que se comunicaron conmigo, que no se conocen, y al mismo tiempo me hablaron sobre mundos paralelos para que yo tocara ese tema, una persona que conoce a Nils y que conoce a Gerardo, comenta, creo que Nils, no puedo decir, pero creo que Nils incluso es amigo del hijo de ella que aparece en esta historia. Ella me dice que ha tenido varias, que ha tenido... Le ha pasado así cosas sobrenaturales, raras, y siempre le ha encontrado una explicación, salvo una. Ella tenía a su hijito, el bebé, que ahora tiene más de 40 años, estaba en la cama, y dice que era un gurí de eso, viste, que son ya chiquititos, pero ya andan para arriba, para abajo. Y de pronto se pone a llorar. Y ella se asusta, porque estaba solamente con ella y el bebé, se asusta porque dice, bueno, se puede caer de la cama y se puede golpear. Ella se había vestido para ir al trabajo. Ella trabajó en los medios de comunicación. Y cuando me cuenta, dice, cuando llego a la puerta, me veo a mí, o sea, a una mujer que soy yo, con la misma ropa que yo, que estaba sosteniendo al bebé en la cama. Bueno, en ese momento esta mujer hace algo, porque claro, se queda sorprendida, no sé si pega un grito, no sé qué cosa, y esa mujer que estaba con el bebé gira la cabeza, la mira y desaparece. Y ella me dice, yo nunca le pude encontrar explicación a esto. Yo teorizando, lo que le dije es, mirá, digo, yo puedo suponer, es una teoría, porque la verdad que uno acá puede teorizar porque es una cosa rarísima, ¿no? Que vos te veas tu otro yo, ahí, adelante tuyo. Digo, yo lo que puedo teorizar es que un ángel guardián del bebé, el bebé de pronto se iba a caer, se iba a lastimar, y un ángel guardián adoptó tu forma para que el bebé se sintiera más tranquilo, ¿no? Al ver a una persona que ya conoce. Uh-huh. Y ahí ella lo agarró, lo tomó sobre sus brazos y lo tuvo en la cama. Digo, esa es una teoría que yo tengo, que puedo tirar, puede ser totalmente alocada o no, pero no encuentro otra explicación. Y de hecho, esta mujer le ocurrió hace 40 y pico de años atrás esta cuestión y nunca, dice que nunca le encontró una explicación y me la contó. Y dice que tiene un montón de historias más, pero que le gustaría hablarlas personalmente y no mandándome audios de 10, 12, 15 minutos como me manda por WhatsApp. Uh-huh. Pero esto es algo que también ha ocurrido a un, creo, no sé si la conté, un amigo mío trabajaba hasta las 5 de la mañana. Trabajaba en un club, en un baile, como portero, ¿no? Bueno, y de pronto, esa madrugada, la esposa se despierta, siempre lo cuenta, la esposa se despierta. Lo ve al marido la estaba mirando al lado de la cama fijamente, mira el reloj, eran las 3 de la mañana. Entonces dice, ¿qué pasó? Que te viniste 2 horas antes. Son las 3 de la mañana. Y el tipo nada, el tipo la miraba, el marido la miraba y la miraba, ¿ya? Hasta que el tipo se dio vuelta y salió por la puerta rumbo a la cocina, en fin. Y la mujer siguió durmiendo, ¿no? Al rato la mujer se despierta, ve que el marido se está sacando la ropa, mira la hora, 5:20. Entonces va y le dice, ¿qué pasó? Dice que a las 3 de la mañana... viniste si estuviste acá conmigo. Dice, no, yo a las 3 de la mañana estaba en la portería del baile. Que aparte después tenía que hacer todas las cosas del dinero, o sea, todo el recuento del dinero. Dice, no, yo a las 3, a las 3 de la mañana vos estuviste conmigo acá, porque te paraste acá al lado mío, yo te hablé, me miraba fijo, no me contestaba, y saliste por la puerta, yo supuse que te ibas a la cocina a comer algo. No, dice, yo a las 3 de la mañana yo a las 3 de la mañana estaba en el baile. Bueno, nunca, ella me dice, vos que sabés de esas cosas raras, dice, dame una explicación. Y siempre me pide que yo le dé una explicación. Digo, yo no te puedo dar explicación. ¿No lo habrá soñado ninguna, la mujer? No. ¿Por qué no? No, porque ella incluso mira el reloj, me dice que mira el reloj. Pues yo le dije, no habrá sido un sueño. El marido le dijo que habrá sido un sueño. No, porque yo miré el reloj, lo agarré, hasta le pegué un grito y todo. O sea, la mujer dice que totalmente que se despertó. Que le habló, que estaba despierta, que no fue un sueño. Es un caso parecido al que le ocurrió a esta otra mujer de ver, en un caso... Hay una mujer que se ve a ella misma y en otro caso hay una mujer que ve al marido cuando en realidad el marido estaba en otro lugar a esa hora. Se habla del famoso desdoblamiento, que era algo que hacía el padre Pío. El padre Pío se desdoblaba, él nunca salió de Pietralcina, donde estaba el padre Pío, y lo veían en España, lo vieron en Uruguay, él hacía sanaciones Y él nunca supo si viajaba en espíritu o en carne y hueso, pero lo veían. O iba a hacerle darle la extrema unción a un sacerdote que él conocía. Uh-huh. Y él viajaba a otros lugares, estando siempre en Italia. Era una cosa rarísima. Con respecto a lo que decía Gerardo, que a veces la mente, como no tiene cierta información, sí, agrega para componer todo. Y dice Jimé, no seas malo, Gerardo Teo tiene una explicación científica, pero hay cosas que van más allá. No seas tan escéptico, mijo. Pero... así. Pero es la aplicación eso, que cuando, por ejemplo, cuando nosotros notamos, cuando decimos que somos niños, vas a ver acá. No sé. No sé qué dice ahí, Eder. Cuando tenemos memoria de que somos niños, y recordamos tal cosa, se comprueba que la mayoría no existieron en la realidad. Porque la mente... dígalo usted, no sé. Decíte perder. Bueno, vos decís claro, que cuando uno es niño, vos decías que, por ejemplo, que cuando eras niño viste un ovni y que en realidad fue un invento tuyo, que no sé qué. A eso voy. Sí. A eso vas vos. Sí. Pero eso te pasa a vos. Pero por ejemplo, acá hay un testimonio de alguien que dice que iba con la madre. Y cuando cruzan Muniz y Sánchez... a ver, sí, dale. Yo lo digo por lo que dice la ciencia. Claro. Que completa... información. Tengo un libro de... Que completa la información, digamos, claro, creando algo que es inexistente, pero que es parte de la imaginación. Ahí va. Tengo un libro de Stanislaw Barshard, que es un neurocientífico argentino que estuvo en Harvard, que se llama Ágilmente, que dice eso. Mirá. A ver, son casos extraños, ¿no? ¿Por quién está presentado esta sección? Por Machado Motos. Machado Motos en Barreiro, pasando Muñoz. ¿No tenés cómo agarrar? Machado Motos. Machado Motos, sí. Vos agarrás y si no te acordás del teléfono, tirá el teléfono, Gerardo. Si no te acordás del teléfono, es muy sencillo. Vas por Barreiro, pasás Muñoz y te encontrás con Machado Motos. O si no, lo buscás en Instagram o lo buscás en Facebook, Machado Motos, y ahí te va a saltar el número de teléfono. Puedes comprar casco, puedes comprar aceite, repuesto Machado de todo tipo. Moto. Machado Motos. 099-165-171. 099-165-171. Claro. Y de pronto vas ahí y decís, mira, Machado. Machado Motos. La moto se me quedó ahí, no la puedo traer, es muy pesada. Estoy a 20 cuadras, la podés ir a buscar. Machado Motos. Y Machado Motos te la va a buscar, porque muchas veces uno Machado agarra moto y tiene que tironear la moto y no se la lleva al mecánico de uno, se la lleva al taller que está más cerca. Uh-huh. Y de pronto se la llevas a uno que no sabe nada, que te roba los repuestos. En cambio, Machado tiene un servicio espectacular que te va a buscar la moto, porque es lo que hago yo, porque viste que mi moto para tironearla es complicada. Agarrás y terminás como Hulk con los músculos, viste, que reventando y verde de caliente. Entonces yo le digo, Machado, vení a buscarme la moto, y el tipo la va a buscar. Así que no se olviden, Machado Motos, que presenta esta sección. Bien, Machado. Mira, hablando de esto de mundo paralelo y eso, yo comentaba la semana pasada, hablábamos de Pie Grande y eso, se dice que hay muchos seres que cuando nosotros... A ver, yo nunca vi ninguno de esos, ¿no? Pero cuando hay gente que ve estos seres extraños, en realidad son seres que pertenecen a otra dimensión y que en algunos momentos se dejan ver en la nuestra. Como por ejemplo el Mothman, que es el hombre polilla, no sé si ¿qué ustedes... ¿Qué es el Mothman? El Mothman es el hombre polilla. Hay un... Te come la ¿qué ropa? Asqueroso. No, vos sabés que... Te come la ropa, deja de nudo. Busca, tiene un agujero esto. Busca. ¡Ah, está el hombre polilla! ¿Eh? ¿Qué hace el hombre polilla? No. Buscá, ah, para empezar... Me dejó a mí el short. Sí, te come la polilla con melón. Me fue a visitar, me dejó, me comió el no, pero vos sabés que el Mothman... Pará. Qué superpoder tan inútil, ¿no? Busca ahí, Mothman, todo junto. M-O-T-H-Man, Mothman. Superpoder inútil. Vos sabés... No, es un bicho peligroso. De cuarta, no me diga nada, bien. Es un bicho... No, pero vos sabés que un día yo estaba viendo... público. Estaba viendo Voces Anónimas. Ajá. Y ahí, empiezan a entrevistar a una muchacha que había estado de Artigas, que junto con sus amigos fueron a un río a pasar la noche. No cuento. Fueron a un río a pasar la noche, viste, a pescar y eso. Y que vio una figura así asá. Y bueno, van al corte y yo me meto en la página de Facebook y digo, eso es el Mothman. Y era el famoso Mothman. Hay que ver si esa muchacha... Ojos rojos. Ojos rojos, exactamente. Sí. Y hay una película que está muy buena con Richard Gere que se llama Mensajero de la Oscuridad, que habla sobre el Mothman. El es Mothman cierto. Es un ser extraño, muy grande, que donde aparece ocurren desgracias. Uh-huh. Yo tengo a un contacto, a alguien que vivía en mi barrio y ahora está viviendo en una pequeña ciudad, y fue de visita a la famosa ciudad donde apareció el Mothman en un montón de ocasiones en el año 66. Y le dije que averiguara. Y el tipo no averiguó nada. Pero sí, el Mothman aparecía. Y donde aparecía el Mothman, se daban situaciones donde habían puentes que se rompían y caían los autos al río, la gente se moría ahogada. O venía un huracán, un tornado, esos que son tan comunes en Estados Unidos, y terminaban con las vacas, las casas, con la gente. Pero si buscas, está el Mothman. Y se dice que el Mothman también es un ser de otra dimensión que aparece en ciertas circunstancias. No ataca a la gente ni nada, pero que cuando aparece se da. ¿No encontraste en Google Mothman? No encontré. Pero no salió ni siquiera para googlear. No. ¿Pero cómo se escribe Mothman? Gustavo dice... Mothman. O si no, yo te puse mal. Mothman, todos juntos. O buscá el hombre polilla. Gustavo dice, el hombre polilla te come la ropa, tan pasado usted. Sí, claro. A mí me comieron un saco, la polilla podría. En casa, me comieron un saco. ¿Encontraste Mothman, el hombre polilla? Pará, Edgar. El hombre polilla. Ahí va. Sí, empleado público. Sí. ¿Qué dice el hombre polilla ahí? Dice... The Mothman, en español el hombre polilla, también denominado en otros contextos hombre búho. Ah, sí, verdad. Le mandamos un abrazo al búho Morales. Al búho. ¿Qué tendrá que ver? Ahí no. Dale. Es un supuesto ente humanoide de enorme estatura y aspecto parecido al de una gigantesca polilla o búho. Sus aspiraciones coinciden supuestamente con observaciones de ovnis o con la presencia de otras criaturas, incluyendo los hombres de negro. Los hombres de negro de la película. También se lo ha relacionado con la inminencia de grandes catástrofes. Exacto. Siendo a veces definido como un heraldo de desgracias y muerte. Trae mala suerte. Ahí anda él, mirá. ¿Quién lo llamó? No, pero las polillas no hacen ruido. No hacen ruido, la polilla es una mosca. Pero eso es una... ¡Ay, bicho podrido! Era una mosca, era una polilla. Vino a comer la ropa acá. No, pero eso no era una polilla, era una mosca. No inviten más ese tipo. The Fly. Tengo otra aplicación. Sí, dale. Hablaban por ahí de lo que es el efecto Mandela. Sí, dale. Se encierran 30 años, ¿no? Pará. Me explicaron y no entendí nada del efecto Mandela en ese momento. Te pongo un ejemplo. Piensa en el hombre de Monopoly, de Monopoly. ¿Eh? Monopoly, el juego, el Monopoly. Sí. Nunca jugué. ¿Te conocen? Sí, bueno. No. Tiene un monóculo el tipo. ¿Tiene qué? Tiene un monóculo. Sí. Ah, sí, el monóculo. Tiene un monóculo. Si te imaginaste el personaje del popular juego de mesa con uno, lo sentimos, pero estás equivocado. ¿Pero por qué? No tiene. De hecho, nunca ha usado uno. Te sorprende esto, pero no estás solo. La gente lo recuerda así. El mismo fenómeno ocurre en otros personajes y logotipos. Por ejemplo, a menudo se piensa que Pikachu de Pokémon tiene una... punta negra en la cola, pero no posee. No tiene, sí, claro. Y es cierto porque... Este efecto se llama como el efecto visual Mandela. Sí. Las personas tienden a quedar desconcertadas cuando se dan cuenta que comparten los mismos recuerdos falsos con otras personas. O sea que es verdad porque ponían un montón de ejemplos, ahora yo no recuerdo cuáles, donde decían, la gente piensa que no sé, tal personaje tiene tal cosa y en realidad no tiene. Ahí va. Y yo decía, sí, yo pensaba que era así, que era verdad, que tenían tal cosa, y después te demuestran que no. Uh-huh. O sea que hay un montón de gente que imagina cosas que en la realidad no existen. El término... Es interesante porque me pasó a mí, sí. Ahí yo comprobé, cuando ponían ejemplos de, ahora no recuerdo cuáles, que yo tenía una idea de algo y no era la idea, no era lo correcto. El término Mandela fue acuñado por Fiona Brom, una autodenominada investigadora paranormal, para describir su recuerdo falso de que el presidente sudafricano Nelson Mandela murió en prisión en la década de 1980. Se dio cuenta que muchas personas también compartían ese mismo recuerdo falso y escribió un artículo sobre su experiencia en un sitio web. El concepto de recuerdos falsos compartidos se extendió a otros foros y sitios. Estos incluyen nombres como los osos de Berenstain. Hay muchos recuerdos falsos acá en realidad que nombran, pero eso a eso se refiere el efecto Mandela. Perfecto. María dice, chicos, creo que hoy nos visita en Melo Mothman. ¿Qué desgracia va a pasar? No. No, María, por favor. No, María, después... trae la pizza, María, no rompa más los codos. Lucho dice... Naftalina es la kriptonita de Paramodman. Sí, es cierto. ¿Vos sabés que? Exactamente. Es impresionante. Un día voy a un baile y estaba lleno de gente grande, ¿viste esos bailes de los 24 de agosto? Uh-huh. Un olor a naftalina. Claro, la barra pasaba una vida sin ir al baile, entonces agarraron, se metieron los sacos, los sobre todo, todo, ¿viste? Un olor a naftalina en el baile que te mataba. Yo perfumado. Yo vengo perfumado acá, te imaginas en un baile como bueno. Bueno. Que si habrán historias y cosas sin explicación, ¿no? Qué increíble. Sí. A mí lo de los mundos paralelos me encanta. Te encanta. Vos sabés que yo hubo una época que pasaba... Me está corriendo, me está corriendo. Sacá la música, sacá la cortina. Yo hubo una época que pasaba... Quédate y desarrollamos el tema después de la tanda. Sí, pará, no, mi cortito. Yo durante unos años de mi vida quería buscarle explicación a todas las preguntas que me hacía, ¿no? Y un día me encontré con una frase, no sé dónde la encontré, pero me la encontré, que decía, si los hombres, tuviéramos una respuesta a todas las preguntas que nos hacemos, no seríamos hombres, seríamos dioses. Y ahí, a partir de eso, me quedó claro que hay un montón de cosas que no tienen respuesta. En realidad tienen respuesta, pero nosotros no estamos capacitados para encontrarla. Uh-huh. Y ahí no me compliqué más. ¿Viste qué cortito que era? Me voy a quedar, Néstor Araujo, no me informa ahora. Me voy a quedar hasta las 12 para ver que alguien traiga una pizza, porque hoy es el día de la pizza. Dale.